Bueno, antes que nada, ¿cómo están todos? ¿Están todos bien? ¿Soportando el calor? Con una R o dos. Si desde dos, puede ser, es menos común. Porque en realidad es qué forma. Condicional para una situación hipotética. Sin embargo, es posible, hay una manera más común para usar condicional, usando el verbo poder. ¿Cómo? Pudiera. Ah, eso es una manera, eso no es el condicional. Podría. Ajá. ¿Podría traerme un café? Sí. También dijiste pudiera, ¿no? También se puede decir pudiera. Y obviamente también podemos usar las formas informales, ¿no? Podrías traerme un café o pudieras traerme un café. ¿Es posible usar el subjuntivo? Por ejemplo, yo quiero que tú me... Quiero que me traigas un café, ¿no? O podemos también indicar una obligación. Tienes que traerme un café, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos muchísimas maneras de escribir algo. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor posición a hacer? ¿O depende? Depende. ¿Depende de qué? De si es un restaurante informal, ¿no? Si está, primero si estamos en un restaurante y después si es un restaurante elegante o informal. Si nosotros vamos a un restaurante muy elegante, ¿cuál sería una petición apropiada? Me gustaría un café. Quisiera un café. Por lo que van a ver es que todas las peticiones indirectas son más suaves. O sea, es pedir algo de una manera un poco más formal y es más cortés. O sea, podemos decir que hay niveles de cortesía. Las peticiones de aquí son frases muy corteses. Courteous. ¿Perdón? Courteous. Sin embargo, las peticiones directas son un poco más fuertes. ¿En qué situación usaríamos una petición directa como estas? Un esclavo. ¿Perdón? Un esclavo. Un esclavo. Ok. ¿Qué otras situaciones? ¿Perdón? Un café. Si estás en un café, puedes decir, tráeme un café. Sí, hermano. ¿Está bien? Sí, con tu hermano, con tu hijo, con tu esposa, puede ser. Uh-huh. También depende de la cultura. Sí. ¿No? México, por ejemplo, si alguien usa una petición directa, suena muy fuerte. Muchas personas se ofenden, se insultan, si tú les dices, si ustedes les dicen, tráigame un café. Sin embargo, en España es mucho más directo. ¿Sí? Es un café por favor también. Un café por favor no es tan directo. No está mal. O sea, si estás en un café, en un lugar informal, no está bien. Se puede usar con cualquier persona. Pero traigo un café, dame un café, quiero que me traigas un café, suena un poco fuerte, ¿no? Aquí en las casas con sus familias no usen este tipo de petición. La tuya es una petición más directa. En otras culturas, como es en España, estas frases se pueden usar más y no hay ningún problema. Vamos a hablar un poco más sobre este tipo de construcción. que es adicto a qué? Es adicto al ejercicio. Sí. Tenemos un amigo que es adicto al ejercicio. ¿Ustedes conocen a alguien que sea adicto al ejercicio? ¿Tiene que ir al gimnasio todos los días? Sí, ¿tú conoces a alguien que sea adicto a la ejercicio? No. No. Hace ejercicio mucho, tres horas por día, pero no creo. Es mucho, pero en nuestra cultura, a esa persona la admiramos. Sí, pero... Pero llega el momento en que es mucho, ¿no? 3 horas todos los días, a mí me parece excesivo. 3 horas. Ah, ok, de la universidad. No, pero en gimnasio. Bueno, en la secundaria y en la universidad me con amigos. Ajá. ¿Cómo estás? Ah, ok. Bueno. Creo que está bien. A ver, no, y... Pero solamente en gimnasio. Depende de la persona, ¿no? Depende de la persona. Si nosotros tenemos un adicto, un amigo que es adicto a la ejercicio y obviamente tiene un problema, queremos ayudar a esa persona, podemos darle unos mandatos para que no haga tanta ejercicio, ¿no? Para que cambie su rutina. Podemos dar lo que sea un mandato. Afirmativo. Y también podemos dar un mandato. Negativo. Obviamente un mandato negativo empieza con qué palabra. No. ¿Cuál es un mandato para nuestro amigo? Tú. ¿Tú qué? ¿Cuál es tu recomendación para él? Oh. ¿Qué tiene que hacer? No. Oh. ¿Para negativo? ¿Para negativo o para negativo? Puede ser negativo o negativo. Descansa más. Descansa más. Descansa más. ¿Qué le dice tu amigo? No vayas a la gimnasia. Muy bien. Bien, entonces tenemos un mandato afirmativo, tenemos un mandato negativo. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a asignar a cada pareja una adicción. Y cada pareja tiene que escribir 4 mandatos. 2 mandatos afirmativos y 2 mandatos negativos. Y no repitan los verbos. ¿Para ti? Sí, es para un amigo. Okay. Entonces, Janet y Jamie, ustedes tienen que dar mandatos para un amigo que es adicto al alcohol. Oh. Alcohol. Okay. Ustedes tienen que dar mandatos para un amigo que es adicto al internet. Y ustedes para un amigo que es adicto a la comida. Oh, that's not my mente. ¿Bien? No, dos mandatos negativos, 2 mandatos negativos y no repitan los verbos. No, con tú, el negativo es como no vaya. Subino sacas esta noche. No sacas esta noche. Quédate más mejor. Chicos, cuando termine necesito una persona de cada grupo para escribir los mandatos en el pizarrón. Más. Afuera es al aire libre. Pero fuera es simplemente. Aire libre. Esa diferencia entre. Sí, por ejemplo, yo trabajo fuera de la casa, pero no trabajo afuera. Sí, okay. Sí, I thought it was fine. Ah, sí. Muy bien. Chicos, cuando terminen, escriban los datos en la pizarra, por favor. Una de las dos va a escribir, ¿no? Sí. Bien, chicos, vamos a leer las respuestas. A ver, Jenna, ¿tú puedes leer sus mandatos, por favor? No me pregunten por qué, porque no sé. chupitos. Pero no, no usen esa palabra aquí en México porque significa otra cosa. ¿Qué significa? Es que hay un verbo que es chupar. ¿Qué es chupar? Por ejemplo, es chupar. Y no puede demostrar. Muy bien, vamos a ver. Es todo lo que que tenemos que hacer. No tenemos que borrar letras y escribir otras letras. Simplemente la tercera persona singular en el presente. Pero como ustedes indicaron, ¿cuál es el mandato para here? No es va, es ve. ¿Por qué? Es irregular. Y hay varios verbos que son irregulares. A propósito, si el verbo ir, el si mandato es ve, ¿cuál es el mandato para ver? Es normal. Va. Ve. Yo veo, tú ves, él ve, ¿no? Entonces ve, también es el mandato. Entonces, ustedes ven la palabra ve, puede ser para ver o puede ser para ir, depende del contexto. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Hacer. Hacer. Salir. Salir o hacer. Venir. Ser. Poner. ¿Cómo se ve? Para hacer es. Haz. Para venir es. Ven. Para tener es. Ten. Para ser. Ser. ¿Tiene sentido? No. De hecho, sí. Sí. Vamos a hablar de por qué. La palabra se, cuando tiene acento, puede significar distintas cosas. Puede ser el mandato informal, afirmativo, para el verbo ser. ¿Qué más puede significar? Yo sé. El verbo saber en la primera persona singular. Yo sé. Cuando no tiene acento, ¿qué significa? Puede significar varias cosas también, ¿no? Es, por eso la palabra sé es una de las palabras más problemáticas, porque puede significar puede ser para ser, para saber. Cuando no tiene acento, es un pronombre reflexivo. Puede ser también un objeto indirecto, por ejemplo, si digo se lo doy. Aquí es como un pronombre de objeto indirecto. Entonces puede significar varias cosas. El mandato informal afirmativo para poner es. Pon. Para. ¿Está bien? Sal. Ahora, hablemos brevemente sobre lo que pasa con los verbos reflexivos. Aquí tenemos tres verbos normales: comer, escribir cuando son negativos, es como subjuntivo. Es igual que subjuntivo, ¿no? Y recuerden que el subjuntivo empezamos con el verbo en. Para formar el presente y el subjuntivo, empezamos con el verbo. Sí, la primera persona. Oh, yes. Singular, es decir, la forma de yo. Borramos. ¿Qué letra? La O. Y escribimos. Lo que se llama la vocal opuesta. Entonces, ¿qué es el verbo de A y M? La vocal opuesta es. E. ¿Qué es el verbo de E y M o I y M? La vocal opuesta es. A. Entonces, el mandato directivo para comer. No. Here? Vaya. Haga. Haga. si yo estoy hablando con un grupo, quiero usar el verbo comer, digo, coman. Coman ustedes. Y si es negativo, no coman. La única diferencia es la palabra no. Si es el verbo ir, vayan. No vayan. Vayan o no vayan. Tener, tengan. Tengan o no tengan. Salir, salgan. Salgan o no salgan. Si es levantarse, no se levanta. Pero si es, estoy hablando con un grupo, levantarse. Si es, empecemos con el formal. Digo con el afirmativo. Levántense. Pero si es negativo, no se levanten. Sentarse en afirmativo, siéntense. Negativo, no se sienten. Muy fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si tenemos un mandato informal, pero para nosotros? También hay mandatos para nosotros, ¿no? Es decir, en inglés podemos decir esto. ¿Cómo formamos un mandato para nosotros? Muy fácil. Ok, esa es una excepción. Si tenemos un verbo como hablar, y yo quiero decir, let's talk with the teacher. Hablemos. O sea, es igual que. Vamos a continuar. Hablemos. Hay algunas excepciones en que con ir, muchas personas. Bueno, pueden decir vayamos, está bien, pero muchas personas dicen vamos. ¿Pueden decir vamos? A ver, sí. ¿Qué pasa con los verbos reflexivos? Por ejemplo, el verbo irse. Vamos. Tenemos primero vamos. Y tenemos el pronombre reflexivo, que en este caso es nos. Ahora, si es afirmativo, la palabra nos va antes o después. Antes. ¿Si es afirmativo? Oh, después. Después. Pero no decimos vamos nos. ¿Qué decimos? Vamos. Borramos esta palabra y es vámonos. Si tenemos un verbo como levantarse, ¿cómo se dice? Let's get up. Levantarse. Primero empecemos con el verbo. El verbo es levantemos. Y si es negativo, perdón, si el pronombre reflexivo es nos. Pero no se dice levantémonos, borramos la primera O y decimos levantémonos. Entonces, cuando tenemos un mandato para nosotros y es afirmativo, siempre vamos a borrar esa primera O. ¿Cómo? ¿Perdón? La primera S. Y decimos levantémonos. Sí, para los mandatos para nosotros. Empecemos con el subjuntivo, como levantemos. Si es un verbo reflexivo y el mandato es afirmativo, la palabra nos va después. Pero pero no se dice levantemos nos. Es un poco difícil de decir. Entonces borramos esa primera O. Y es levantémonos. ¿Cómo se dice let's sit down? Sientemos. Pues siente menos. Okay. El subjuntivo sería Sí, el temos, ¿no? El problema es que es un, tenemos un cambio de raíz, ¿no? El verbo es sentarse. La letra E cambia a IE en todas las formas, menos nosotros. Entonces no es sentemos, sino sentemos. Nos. Borramos la O. Sentémonos. ¿Preguntas? ¿Complicado? No, ¿qué? Pero no es más común, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Sí, si tú quieres decir la sentam, no hay otra manera de decirlo. Sentémonos. Levantémonos. Vámonos. Pero cuando son negativos, sería muy raro decir let's not sit down, pero ¿cómo se diría? No nos. La palabra no tiene que ir antes del verbo, no nos. Sentemos. No nos sentemos. Sí. Realmente los mandatos a veces son. Se parecen al estilo indirecto que hemos estado estudiando. Si ustedes ven el poema que leímos hace unos días, que es Hombre Pequeñito, que está en la página 124, en la página 124 tenemos el poema Hombre Pequeñito de Alfonsina Storni. Aquí ustedes ven alguna petición que hace la voz poética. ¿Qué página? 124. ¿Qué dice tu chat? Sí, ¿dónde, en qué parte está? La primera estrofa. Ah, sí, déjame saltar, muy bien. Déjame saltar, es una petición directa, ¿no? ¿Hay más? ¿Peticiones directas? Ábreme. Ábreme. Ábreme la jaula. ¿Más? No me digas. No me. Si nosotros queremos reportar lo que dice la voz poética, la persona que está diciendo esto, y queremos usar el estilo directo, ¿cómo se usa? Usando esta frase. Bueno, podemos suponer que la voz poética es la voz de la poetisa, que se llama Alfonsina. Entonces, para crear el estilo directo, decimos a Alfonsina. Dijo, o dice, Alfonsina dijo, cita, déjame salir, saltar, Alfonsina dijo, o dice, ábreme la jaula, Alfonsina dice, no me pides más, etc. Ahora, el estilo directo es fácil. El estilo indirecto es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, con el estilo indirecto siempre necesitamos una palabra como dice. Y después de dice, ¿usamos qué palabra? ¿Qué? Ahora, en grupos de dos o tres escriban estos mandatos usando el estilo indirecto. Primero, entonces van a escribir 1, 2, 3, 4 frases. Van a practicar con el presente y el pretérito, ¿no? Entonces van a escribir 4 frases con las palabras Alfonso dice que. Después van a escribir las mismas 4 oraciones usando. En vez de dice, van a decir Alfonsina. En el pasado, dijo que. Usando esas frases, ¿bien? Tomen 3 o 4 minutos para hacer esto, por favor. Deja. Porque no es reflexivo. No, está bien. Que... El hombre le dice al hombre que la deje saltar. ¿Quién puede explicar por qué es un objeto directo y no un objeto indirecto? Recuerden que un objeto indirecto, a ver, este sería esto. El ejemplo que les di ayer. Digo, le doy la pelota al perro. Le, en este caso, se refiere a qué? Al perro. Al perro. ¿Qué doy? Doy la pelota. Entonces, la pelota es el objeto directo o indirecto. Directo. Entonces, al perro es el objeto indirecto. Entonces, normalmente cuando tenemos un objeto indirecto, tenemos dos objetos. Aquí solo tenemos un objeto, ¿no? Y el objeto indirecto contesta la pregunta. En este caso, ¿qué es lo que deja o a quién? A ella. No es anything to work for her, it's just letting her along here. Okay. Okay. Número dos. ¿Timoteo? Para el coronavirus, en lugar de decir a la oficina de visa, ¿dónde? abriera la aula. Número 3, Alfonsina le dijo al hombre que no le pidiera más. Pero recuerden, es pidiera porque empezamos con el pretérito de luego pedir, ¿no? Como pedir es luego ir con cambio de raíz, va a tener un cambio de raíz en el pretérito de la tercera persona. Por eso es pidiera. Y número 4, Alfonsina le dijo al hombre que cuando dice que la forma de los verbos, porque es sobre él, ella, es la forma es la última letra es el opuesto. En este caso usamos la forma del subjuntivo, pero ¿por qué? Son peticiones, ¿no? Son como, no es exactamente un mandato. Estos son mandatos, ¿no? Déjame, ábreme, no me quitas sola, ¿no? Pero cuando usamos estas frases en el estilo de directo, tenemos que usar el subjuntivo porque no sabemos si el hombre va a cumplir o no. Ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Es muy complicado esto? ¿Un poquito? Bueno, vamos a cambiar de... No cambiar de tema, cambiar de actividad un poquito. A ver si esto se prende. Las imágenes también son un poco raras porque La canción. Ellos compusieron esta canción para una banda sonora. ¿Ustedes saben qué es una banda sonora? Una banda sonora es, por ejemplo, cuando sale una película, muchas veces hay música para la película, ¿no? Y esta canción, Aviéntame, es de la banda sonora de una película que se llama... Amores Perros. Sí. ¿La viste? No, pero yo quiero. Yo la recomiendo mucho. Como Café Tacuba, es una película muy original, muy buena. Es un poco fuerte en cuanto a las imágenes. Tiene mucho, hay perros en la película. Entonces, es una película un poco violenta. Y también en esta película hay imágenes violentas. En el video hay imágenes raras, violentas, hay sangre, pero vamos a ver, ustedes después me van a dar su interpretación de qué es lo que significa. Entonces vamos a escuchar una vez y después, después les voy a dar la letra y vamos a escuchar una segunda vez y van a ir llenando. Escuchar la canción. Esta vez ustedes van a ir llenando. Al pie de la página hay los verbos. pero yo creo que hay un verbo. Hay un verbo que no está en la lista, que sí se usa en la canción, que es el verbo ver. ¿No? Entonces ustedes pueden también poner el verbo ver al pie de la página. Escuchemos una vez más. Suficiente. ¿Una vez más? Okay. Última vez. que tres veces son suficientes. Vamos a... perdón. por favor, en grupos de dos o tres, comparen, ¿no? Y también, bueno, primero van a ver si ya llenaron la letra, ¿no? Después yo quiero que traten de interpretar la canción. ¿Qué significa? ¿Bien? Tomen 5 minutos para hacer esto. Si no saben, pueden hablar con... ¿Tienen más amigos por aquí? Tú me pides prestado el libro. No es, no es que tiene presente, sino que tiene usted estado. Si ya tienen todos los verbos, entonces pueden empezar a hablar de qué es lo que significa. Si no saben de qué hablar, pueden hablar de esas cosas. Pueden hablar de... en la letra hay muchas imágenes que tienen que ver con perros. ¿Cuáles son? Y obviamente la canción trata sobre una relación romántica, pero ¿cómo es la relación? Thank you. discusión sería: ¿cómo reflejan las imágenes en el video las imágenes en la letra? Chicos, veamos, Michelle tiene razón, que es un poco difícil hablar de la canción si no saben si tienen los verbos correctos o no. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo empieza la canción? Abrázame. ¿Abrázame qué es esto? ¿Dónde? En cuál. Te extrañaré, no mentiré, me duele que no Amárrame. Amárrame. ¿Sabes qué significa, no? ¿Está bien? Sí. Amárrame y... Muérdeme. Muérdeme otra vez. Y después, cuatro veces, llévete contigo mis heridas. Después, murmúrame. Murmúrame significa hablar en voz baja. Murmúrame y ládrame. Ládrame. Todos saben lo que significa ladrar, ¿verdad? ¿No? Eso que hace un perro. No, entonces, otra vez una contracción. Murmúrame y ládrame. Después. Grita. Hasta que ya no escuche. No escúchame. Grita hasta que ya no escuche nada, solo ve. Ve cómo me quedo aquí esperando a que no estés en la espera de que vuelvas, ¿no? Muy bien. Ahora que tenemos la letra y ustedes entienden las palabras por lo menos, en sus grupos de 2 o 3 van a hacer, contestar las siguientes preguntas. Bruno, ¿cuáles son las referencias a perros? 2. La canción trata sobre una relación amorosa. ¿Cómo es la relación amorosa que se describe en la canción? Y número 3. ¿Cómo reflejan las imágenes en el video las imágenes en la letra? ¿Bien? Quiere para ella, I don't know how to word it. reflejan sus sentidos. Bueno, chicos, veamos, ¿cuáles son las referencias a los perros? Y él usa mucho la lengua. Como pero. Como pero. Hay un verbo que es lamer. Lamer es lo que hacemos a un helado. Ole. Él básicamente está lamiéndola a ella. ¿No? Casi como si él fuera como un perro. ¿Cuáles son las otras imágenes que vemos? Y sí, obviamente muy importante es la otra persona que está ahí, ¿no? La otra persona, ¿y cómo se siente esa persona? Traicionada, ¿no? Sí. Tiene mucha pena de, sí, de corazón. Sí, o sea, se da cuenta que su amante o su novio o novia no es fiel. Uh-huh. Entonces se le rompe el corazón. Y no quiere vivir. Sí, hay uno que se quiere quitar la vida, ¿no? Tiene una pistola. Uh-huh. Hay otra escena que me gusta mucho, en que hay una pareja y la mujer tiene un niño. Uh-huh. ¿Y cómo es el hombre? Sí, él es como, no quiere prestar atención. No me importa. No, tiene la mente en otra parte. Es como, también es una actitud semi-animal, ¿no? Uh-huh. No tiene compasión para la otra persona. Y también vemos a personas que, con que con sangre, ¿no? Sí. Están sangrando, ¿no? Y al final vemos a alguien. De hecho, los hombres en el video que tienen sangre en la camisa son miembros de la banda. ¿Miros de qué? Son miembros de la banda, Café Tacuba. Oh, sí. Oh. El primer hombre que vemos con sangre, él canta la mayoría de las canciones. Pero esta canción no fue cantada por él, fue cantada por otro miembro. Él al final, que tiene el corazón en la mano, uh-huh, es el que canta la canción. Awesome. En fin, es un poco difícil de interpretar, pero yo creo que si ustedes vieran la película, entenderían mejor. ¿En clase? ¿Sabe que yo tengo la película, pero la tengo en mi casa, no tanto? No sé si en la familia de ustedes. Es una película súper popular, ganó muchísimos premios. Uh-huh. No sé si en su casa hay alguien en la familia. La película es básicamente tres historias. Y en cada historia hay una relación amorosa. Y en cada relación hay un perro, ¿no? Y son tres historias aparentemente aisladas. O sea, las personas en esta pareja no tienen nada que ver con esta pareja, tienen nada que ver con esta pareja. Son de clases distintas, ¿no? Sin embargo, sí. Por ejemplo, al principio es un chico muy pobre, ¿no? Y el chico tiene un perro, y el perro es muy bruto, y él con el perro entra en peleas de perros. Como Michael Bay. Pero lo que pasa es que hay un accidente automovilístico, ¿no? un choque con coches, y ese accidente es lo que cambia la vida de las tres parejas. Entonces ahí está el punto de contacto entre las parejas. Pero yo no sé si alguien, si ustedes conocen a alguien que tenga la película tal vez en casa, o si sería muy bueno verla en clase, porque es muy buena. No sé si ustedes conocen al actor, ¿cómo se llama? Bernal. Él sale en esa película. Sí. Él es como uno de los símbolos sexuales de México. Pero él ha salido en muchas películas americanas también.